Y nuestro último invitado, pero no por ello menos importante, es Joan Fontes. Bienvenido a Hombres de Negro, ¿qué tal? Encantado, encantado de estar aquí, ¿cómo estás? Bueno, pues bien, y deseando hablar contigo sobre la figura de Diego Armando Maradona. Hemos estado ya con Óscar Fábrega, hemos estado ya con Ángel Iturriaga, que lo conoces bien, además. Sí, señor. Y ahora vamos a hacer un repaso por la figura del 10 de la albiceleste. Lo primero, cerca de 1 millón de personas se esperaba, no sé si al final pasaron por la Casa Rosada, pero se esperaba que estuviesen en el velatorio de Diego Armando Maradona. Eso es una verdadera pasada. Es que, Joan, ni los jefes de Estado, ¿eh? Absolutamente. Supongo que también tendrá un poco que ver, pues, la tendencia política de Maradona. Digamos que casa muy bien, pues, con todo el movimiento de izquierdas en este momento en Argentina. Y bueno, ha sido impresionante. De hecho, lo tuvieron que cortarlo porque, claro, la cosa se iba de madre, ¿no? La verdad que Maradona, pues, simboliza esto, ¿no? Pues una persona que ha estado, pues, ligada a la figura del Che, una persona que ha estado ligada a Cuba. De hecho, él quería acabar sus últimos días en Cuba para estar cerca de todo. De todo ese movimiento, sentirse querido. Es una persona que también se había hecho un bypass gástrico en Colombia. Es una persona, pues que en todo el cono sur, en Latinoamérica, pues era muy querida, ¿no? Y entonces, evidentemente, pues su muerte, su desaparición al final, pues ha sido un duro golpe para todos los argentinos y para el mundo global. Oye, y además, en ese velatorio se vieron unas imágenes increíbles, pero para mal. La gente tirando vallas, enfrentándose a la policía, casi es que estaba claro, ¿no?, que eso podía suceder. Claro, el contexto es favorable para que eso se hubiera dado, ¿no? Lamentablemente, ¿no? Argentina es un país, pues, que en algunos momentos se puede polarizar muchísimo, ¿no? En este contexto, por ejemplo, que están todavía en el momento de pandemia, están pues desde marzo confinados, sin fútbol, que eso es algo que para un argentino es sagrado, ese fin de semana, pues con su asadito y con poder ir a la cancha, como ellos dicen, pues es una religión. Llevan desde marzo sin poder hacerlo, entonces, claro, se ha juntado todo, se ha unido todo para que todo confluya en este mar de sensaciones y en este momento, pues tan convulso. La gente se ha salido a la calle y al final, pues, ha sido, pues, un auténtico desmadre, ¿no? Ya te digo, Argentina es como Maradona, es en lo excelente es fantástica, y en la parte negativa a veces también es un poco complicado, ¿no? ¿Para ti qué simboliza o qué significa para ti Diego Armando Maradona? En lo personal, a mí Maradona, pues, me toca bastante directamente porque soy muy futbolero. Y ya, pues, cuando él llega al Barça en el 82, yo era muy pequeño, yo tenía 5 o 6 años, pero realmente, pues, tuve la suerte una vez por azar de coincidir una vez con él. Me tocó la cabeza, me hizo carantoñas y me dejó muy, muy contento, ¿no? Para un niño de 5 años, pues, en ese momento, pues, era el auténtico ídolo del fútbol, ¿no? Maradona siempre ha significado en el mundo del fútbol, pues, la lucha quijotesca, ¿no? Desde pequeñito, pues, cuando él estaba enrolado en las filas de Cebollitas, que era el equipo filial de Argentinos Juniors, pues ya se batía el cobre contra, por ejemplo, contra Hugo Orlando Gatti, que era el portero el arquero de Boca Juniors, ¿no? Y entonces Hugo Gatti le llamó, bueno, este gordito no va a hacer nada y tal, y el tipo le metió 4 goles, ¿no? Luego, al pasar a Boca Juniors, pues toda la gente estaba, pues, como le consideran a los seguidores de Boca, pues la mitad más uno, ¿no? Y él encarnaba, pues, eso, ¿no? Pues el amor a la pelota, al fútbol, y siempre, pues, eso, ¿no? Con él desde Villafiorito, desde una barriada muy chiquita de Lanús, pegada a Buenos Aires, pues ha significado esto, la lucha del pequeño contra el grande. Y, por ejemplo, en Italia lo pudo hacer con el Nápoles, ganando al norte, ganando a la Juve, ganando a Milan, ganando siendo considerado una parte de los Terrone, ¿no? De los italianos del sur. Y también lo volvió a hacer con los argentinos, ¿no? Desde, pues, que pudo vengar, ¿no? Futbolísticamente, pues, el desastre de las Malvinas en el 82, pues él pudo vengar con ese 2-1 súper recordado en el Estadio Azteca de México, en el Mundial 86, pues pudo vengar a los que consideraban ellos como piratas. Cuando estuve allí en Nápoles, en Italia, en Nápoles está en el sur, y el sur es, bueno, es conocido por ser más pobre que el norte, en el país transalpino. Y era como ese levantamiento, ¿no? Del pobre ante el rico, a pesar de que lo hablábamos ayer, Maradona, se veía, ¿no? Se identificaba con los más desfavorecidos, a pesar de que él pudiese ser rico. Exacto. Es muy significativo, ¿no? Al final él consigue pues un doblete en el 87 y en el 90, ¿no? Pero la gente, claro, la gente le profesa una admiración impresionante, ¿no? Porque él es capaz de, como hemos dicho, ¿no? De ganar al poderoso. Sí que es verdad que Maradona, pues eso era un tipo que tenía todos los lujos, pero que la gente lo adoraba porque, por ejemplo, te explico dos anécdotas muy rápidas. Le regaló un coche al Kili González. Mientras que jugaba en Boca, Kili González, otro jugador que jugó por España, y cuando estuvo aquí en Sevilla, le regaló también un reloj a Monchi, un Cartier. Entonces el tipo, pues bueno, lo adoraban porque siendo una persona que tenía mucho dinero, intentaba repartir una especie de Robin Hood. Entonces al final, en Italia, es muy conocido el caso de que el Napoli se negó a hacerle un partido de. Para recaudar fondos para un chico que necesitaba una operación, y no se le ocurrió otra cosa a Maradona que hacerlo en plena calle, ¿no? O sea, imagínate la locura de un partido del Napoli jugando en una pista, bueno, en una cancha embarrada, ¿no? Con el riesgo que suponía eso, pues el tipo dijo, bueno, si no lo hace el Napoli, si no lo hace la institución, lo hago yo. Y se ha hablado mucho de que Maradona era muy bueno con los suyos, y claro, al ser tan bueno, se aprovecharon de él también. Sí, claro, aquí pues tuvo un séquito impresionante pues de 20, 25 personas que en cualquier momento que tú ibas a su casa, pues bueno, pues uno bajaba por la escalera, el otro iba a comer, bueno, sí, la verdad que, bueno, yo supongo que tampoco no supo administrar pues toda la riqueza, aunque fuera mucha que él tenía, y bueno, al final pues Jorge Cisterpiller, que era su especie de apoderado, mientras que estuvo aquí en Barcelona, luego ya fue Coppola. Pues bueno, hacía verdaderos juegos malabares para intentar mantener la economía de los Maradona saneada, ¿no? Se explica que tuvo malos negocios con petróleo en Texas, luego intentó hacer incluso una incursión en los bingos del Paraguay. Bueno, al final también dicen que por eso tuvo que salir Maradona, que le ofrecieron al final 10 millones de 10 veces más del sueldo que percibía aquí, ¿no? Aquí tenía contratos con Agfa, con McDonald's, etcétera, etcétera, con Puma, pero al final pues no bastaba, pues porque era un derroche continuo. Y tú has estado, si no recuerdo mal, 5 veces en Buenos Aires, en Argentina. Cuando has estado allí, ¿se respira por la calle ese aroma al 10 de la albiceleste? Sí, siempre está muy presente. Es muy típico en Buenos Aires, pues la iconografía, ¿no? Sobre todo los pasacalles, que son estos rótulos que están, pues, colgados de lado a lado de las calles, los carteles, los muros, los afiches. La iconografía popular es muy allí se juega un papel muy importante, y tanto Gardel como Evita como Maradona, pues, son los ítems más utilizados para ese fin, ¿no? Y siempre pues Maradona está presente en las calles de la Paternal porque jugó en Argentinos Juniors, en el barrio de La Boca también súper presente, porque siempre está incluso pues decorando las casas de souvenirs. Es un reclamo muy importante para la ciudad y siempre es algo a lo que los argentinos siempre acuden. ¿Y te trajiste algún recuerdo maradoniano a España? Sí, absolutamente. Tengo muchas revistas del gráfico, que es como el Don Balón, o como una revista que ya no se publica lamentablemente desde el año pasado, con la victoria en el año 86 en México, y tengo también algunos banderines, algunas camisetas. La verdad que sí, que soy bastante freak y me llevé, aunque ya tengo una edad, pero me llevé bastantes recuerdos. Incluso he llegado a pagar sobrepeso. Al volver, porque me llevaba bastantes cosas, con lo cual mi mujer, que es argentina, me dijo: "Che, boludo, ¿qué haces?". Imagino que cuando hablas con los habitantes de Buenos Aires, o bueno, casi con cualquier argentino, siempre en su boca está el nombre de Diego Armando. Sí, supongo que ahora más. Antes, cuando una persona era muy significada en algún aspecto de la vida, siempre decía, buah, querido, sos Gardel. Ahora yo creo que Gardel va a dejar un poquito paso a Maradona, ¿no? Aunque la comparación con Maradona ya es tan cercana a lo divino que, bueno, quizás no sea tan fácil de usarlo, pero la verdad que sí, seguro que en el imaginario colectivo va a empezar a estar más sos el Diego que sos Gardel. Ahí, estos días, tras la muerte de Diego Armando, ha habido un montón de personas que han criticado su figura y no entienden por qué se le han hecho homenajes o se ha declarado luto nacional, no sé si de 3 días en Argentina. No lo entienden, pero para entenderlo, yo creo que nada mejor que la frase de un jugador argentino, Joan. Exactamente, sí. Es una frase que refleja absolutamente lo que es Maradona, ¿no? Y que también, pues como muy bien dices, pues que pone lo divino y lo humano, ¿no? Y es una frase de Pablo Aimar, un jugador de ex de River, que había jugado también en España en el Zaragoza y en el Valencia y en el Benfica portugués, que es muy fácil y que dice así: los niños preferíamos ser, no queríamos ser superhéroes, sino que queríamos ser Diego Armando Maradona, ¿no? Entonces ahí está el reflejo, pues que queríamos ser personas de carne y hueso y lo máximo en alguien de carne y hueso era Diego Armando Maradona. Maradona, si hubiera vuelto a nacer, hubiera sido Maradona otra vez. Sí, de hecho tengo un amigo que bueno, compartimos podcast. Y el otro día me lo recordaba, que en un partido que jugaba Newell's de Rosario, en uno de los 8 partidos que jugó Maradona con el equipo de Rosario cuando se enfrentó a Independiente de Avellaneda, él tuvo la suerte de cubrir ese partido y le preguntó, pero Diego, ¿cómo es posible que aguantes todo esto, toda esta procesión de amor que la gente te regala? Y dice, bueno, es que yo soy así, yo soy el Diego de la gente. Y si pudiera escoger, si mil veces tengo que volver a nacer, desearía ser Maradona igualmente. O sea, que él tenía muy interiorizado ese papel que al final él le sobrepasó y al final ya no quería ser Maradona ni quería ser nada porque ya estaba muy cansado. Y Joan, tienes un podcast, háblanos de tu proyecto. Pues muchas gracias por significarlo. Pues bueno, es un proyecto que tenía muchísimas ganas de hacer, pero por tiempo no pude hacer todavía. Y bueno, ya llevamos 10 ediciones de un podcast eminentemente del Barça, que bueno, que tenía muchísimas ganas de hacer, en el cual me ayudan muchos amigos, entre los cuales Alberto Hernández, que me ha ayudado a hacer una de las locuciones. Y bueno, la verdad que estoy súper contento y bueno, aunque no tenga millones de escuchas, la verdad que es una cosa que tenía muchas ganas de hacer y la verdad que, bueno, que espero que siga el proyecto. Y además, le has dedicado un programa a Maradona. Sí, seguro, nos salimos un poco de lo que es estrictamente el Barça y el mundo de la actualidad y bueno, la verdad que Maradona meritaba sí o sí un recuerdo y además es una persona, pues eso, ¿no? Que destapa tantas emociones que al final era debido pues hacerle un recordatorio. Además, eso se une también con el cariño que le tenía la gente en Argentina. A mí me gusta, me siento muy cercano a Argentina y la verdad me gusta mucho la radio argentina y sacamos bastantes perlas de ahí y bueno, se hizo lo que se pudo. Espero que el resultado sea casi emocionante. Seguro que sí. Y lo último sobre Maradona. Desde nuestra perspectiva de españoles, ¿podremos alguna vez sentir los españoles algo como lo que los argentinos tienen con Maradona? Pues es una pregunta muy buena y que va más allá de lo estrictamente deportivo, ¿no? Y que va casi pues a lo cultural. Lo que pasa que el sentimiento de nación en Argentina es distinto al español, aunque la nación argentina es mucho más joven. Pero sí que es verdad que una persona que aglutine tanto, tanto como Maradona, pero va un poco más allá, no solo por el sentimiento de nación que tienen unos y otros, sino por la complejidad del personaje y por el tipo de personas. Los argentinos son personas muy latinas, eminentemente emocionales, y nosotros, aun siendo bueno, somos también evidentemente latinos, somos un país donde somos muy hedonistas, etcétera, etcétera, pero no llegamos a ese punto de llevarlo todo al límite, ¿no? Y entonces yo creo que para que surgiera un personaje de este calibre sería complicado, porque nosotros seguramente también haríamos más incidencia en los defectos, ¿no? Seríamos más críticos con el personaje y ese personaje sería más efímero, estoy seguro. Y bueno, prueba de ello, ¿no? Por ejemplo, yo que sé, Gaudí, etcétera, gente que una vez, sí que es verdad que tenemos grandísimos referentes en la pintura, en la música, pero son más efímeros y también tendemos a sacar un poco pues las cosas que no son tan de destacar. La cara B. Exacto. Y para acabar, formas de contactar contigo, Joan. Pues me tenéis en Twitter bastante activo, en Joan Fontes, bueno, en @JoanFontes y en el podcast de Don, el Doncast. Y nada, para serviros, y ha sido un placer intentar ayudaros en este podcast y para lo que queráis. Lo mismo digo, Joan, un abrazo. Un abrazo, cuídate mucho.